Blues Obrero. Ya estamos en el aire de Blues Obrero, pasados casi 18 minutos de las 10 de la noche. Puerto de Buenos Aires, allá el laburo es duro bajo el sol. Todos los días. Gran programa hoy de Blues Obrero, Tenemos escuchándonos, ya oyéndonos, al señor Omar Plaini, diputado nacional, y el secretario general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Sibendia. Vamos a estar hablando con él en Blues Obrero. Programa especial tenemos hoy por el primero de mayo, un festejo, un reconocimiento a toda la ardua lucha que tiene la clase obrera en nuestro país. Y vamos a tener mucho blues, Nico, mucho blues. Vamos a tener un especial de blues británico. Ahí escuchábamos al inicio nomás a Jimmy Rogers y los All Star en Blow Witch Blow. Vamos a tener mucho de esta música, Las vías de comunicación en nuestra radio es el 470-4485. Estamos en FM Raíces. Nos pueden escuchar por internet por fmraices889.blogspot.com.ar. Esto es Blues Obrero. Mi nombre es Marcelo Amodio y acá estoy con la banda que acompaña esta noche. Está Nico Hernández y Yael atrás. Y ahí mientras Nico me guía en el inglés, les cuento que vamos a estar compartiendo esta noche del Día del Trabajador hasta la medianoche, hasta que suene el himno. Mientras esperamos a nuestro compañero Pablo Poroto Ríos, el conductor de esta noche, en términos estratégicos, vamos a escuchar el primer tema de blues obrero en el Día del Trabajador. Se trata de Little War Champ. Little Water, ¿está bien dicho eso? ¿Ya el vos sabés inglés? Nadie sabe inglés. Little Walter. El pequeño salto de Walter, entonces. Señores, esto es Blues Obrero en el Día del Trabajador. Right now we're gonna move north, all the way to Chicago, Illinois. I bring you a gentleman by the name of Little Walter. Oh, siempre te creí. Todavía no lo entiendo. ¿Cómo fue que siempre te creí? Pero hoy llovieron tus mentiras como un balde de agua helada sobre mí. De tu hermana y la historia del doctor, pero esta vez perdiste porque hubo alguien que te vio y yo simplemente como siempre. Está todo dicho, no, no, porque tengo tres palabras que decir. Solamente para cambiar todo. escúchalas bien. Yo me voy. Pesado, el rock and roll duro siempre estuvo mal visto. Y más con Papo ahí a la cabeza, ¿viste? Bueno, pasadas las 22:30 volvemos al aire. Estamos empezando el primer bloque de Blues Obrero. Escuchábamos Little Walter Jump, Little Walter. Esto es Pequeño Salto de Walter, ¿no? Después escuchábamos Blues Nacional, la Mississippi Blues Band, tres palabras. Y ahora la cortina hablaba a Iorio, mientras está entrando nuestro compañero Pablo Poroto Ríos. Decía, presentaba a Iorio a Papo, nuestra nueva cortina. Noches lluviosas en la ciudad, le mandamos un fuerte abrazo ahí al kiosquero Rubén, que nos provee de la cerveza para poder pasar esta noche con blues y algo de alcohol, como le gusta a los compañeros. Les comento nuevamente nuestras vías de comunicación. Pueden buscarnos en Facebook como Blues Obrero o pueden llamarnos al 470-4485. La gente que es del conurbano marca primero 0221. Y mientras hallamos el celular de nuestro compañero Pablo Poroto Ríos por acá, podemos ir punteando ahí a Freddy King. Big Legend Woman. Esto es Freddy King, señores, en Blues Obrero. Blues de Chicago para ustedes en esta noche lluviosa de La Plata. I love the time, I love you better than hard love slop, 'cause you're a big leg woman with a sharp, sharp minute skirt. Promise me, darling, never make me feel like this. Goes around the stump. You are mine. Call it sugar lump, 'cause you're a big leg woman with a sharp, sharp minute skirt. Promise me, darling, never make me feel like this. Like red beans and rice, 'cause you're a big leg woman with a sharp, sharp minute skirt. All right. Promise me, darling, never make me feel like this. She's a big leg woman with a sharp, sharp minute skirt. I love my big leg woman. I love my big leg woman. I love my big leg woman. I love my big leg woman. I love my big leg woman. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. She's all right. Agradecemos otra vez a Rubén por esta fresca cerveza que estamos tomando hoy esta noche del Día del Trabajador. Estamos ya en línea con el diputado Omar Plaini. Omar, además de ser diputado nacional, es dirigente del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas. Y bueno, ya con una historia de lucha muy importante en nuestro país, una lucha que viene adelantándose a la lucha del gobierno nacional contra uno de los multimedios más importantes. Y bueno, él ya la venía dando antes que nadie. Buenas noches, Omar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marcelo Amodio te habla. Un gusto, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos hoy en esta noche fría del Día del Trabajador. No, por favor, gracias a ustedes por tener la experiencia de llamarme. Bueno, más gracias. ¿Cómo feliz pasa? Día para todos los compañeros que están ahí en el. Gracias, muchas gracias. Igualmente para vos, Omar. ¿Cómo gracias, pasaste amigo. El día? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Estuviste en el gremio? Me imagino. No, hoy estuve con un grupo de compañeros aquí en La Plata. Yo, además del gremio y el cargo que tengo en la legislatura nacional, en el Congreso, he conformado una agrupación en el año 2011 que se llama La Columna, una agrupación política social, y estamos trabajando ahora con un grupo de compañeros de La Plata. Hoy me reuní con ellos, o sea, además de celebrar el día, estábamos analizando política, tratando de desarrollar política, y es la intención nuestra de trabajar también aquí en La Plata, no solamente en Lomas, en Almirante Brown, en la cuarta sección en Alfaro, en los lugares que estamos construyendo, sino que también construir acá y discutir lo que discutimos siempre los militantes, ¿no? Uh-huh. Discutir las cosas cotidianas, los problemas que tenemos los argentinos, los problemas latinoamericanos, no solamente los problemas del trabajo, los que tiene la ciudadanía en general. Sí, así sí, que sí. El día hoy del trabajo fue de esa manera, militándolo. Qué bien, muy bien. Omar, sabemos de la lucha que están llevando adelante desde hace tiempo, antes de que el gobierno nacional haya tomado como una bandera, digamos, discusión política, la cuestión de los medios hegemónicos, los monopolios, especialmente la de Clarín. Estas semanas, las últimas semanas, hemos visto, y ha salido también por la televisión, unas pintadas en relación al multimedio, Clarín, devolver lo que te robaste, decía básicamente, no sé si puedes explicarnos algo de eso, digamos, de qué se podría tratar ese tema. Bueno, esto se trata de un plan de lucha que viene de larga data. Nosotros en el año 99, pues, no estaba yo, digamos, al frente de la organización sindical, sino militando en la base con los compañeros. Nosotros en ese momento fuimos víctimas de una desregulación del entonces gobierno del Menemato junto con el ministro Cavallo, que luego se atenuó un poco y se generó un doble régimen en el gobierno de la Alianza. Esto es una lucha permanente porque no solamente nos conculcaron el 20% de nuestro ingreso salarial a través del precio de tapa que nosotros percibimos, sino que en aquel entonces nos sacaron los días de descanso, el Viernes Santo, el 7 de noviembre, entre otras cosas. Quebraron prácticamente el colectivo de trabajadores con estas políticas. Esto llevó una lucha de aquel momento, de aquel entonces, con marchas, movilizaciones, petitorios, hasta que finalmente, después de varias derrotas en el lomo, más que las que tuvo Lula, creo, la lista nuestra, la lista Bordeaux, llegamos a la conducción del gremio hacia finales del 2006, y a partir de allí, ya con la herramienta que es la institución sindical, intensificamos el plan de lucha. Esto comenzó con el recupero de los días de descanso, siguió con el tema de la modificación de aquellos decretos más regulatorios, tanto de Cavallo y Menem como de la Rúa y Cavallo, los mismos actores, y la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich. Nosotros avanzamos en una serie de cuestiones. Nuestro plan de lucha nos llevó a, básicamente, contra el grupo Clarín, que es el grupo monopólico que es la nave insignia de todas las demás empresas. Sí. Omar, y Diego, ¿y cuál era la posición en este momento, en el 2006, del gobierno nacional? Digamos, ¿te acompañó desde el primer momento? ¿Cómo fue la reacción? No, en aquel momento el gobierno del entonces presidente Kirchner había una relación con Clarín, hay que decirlo, como tenían todos los gobiernos. Creo yo, quiero entender que la correlación de fuerzas al gobierno no le daba para la pelea y probablemente esto estaba planificado en un tiempo más adelante. Nosotros, como tenemos intereses concretos en juego, que es la defensa profesional de los trabajadores en sus condiciones laborales y salariales, nuestra pelea desde siempre, fue, es y será. Es una pelea de intereses concretos que tiene que ver con la víscera más delgada, como decía el general, que es el bolsillo del trabajador, y sus condiciones laborales, sus condiciones casi de explotación en muchos casos. Así que en aquel momento el gobierno tenía una buena relación, el jefe de gabinete era Alberto Fernández, recuerdo yo que todo moría de alguna manera ahí, pero bueno, había un entendimiento que después se rompe con la 125, todos recordamos. Sí, sí. Así que nosotros esa lucha nos llevó a paros, a movilizaciones, tal es así que en estos 8 años que estamos de gremio, nos llegamos a 9 todavía, nosotros le hemos hecho 12 paros generales, más las marchas, las movilizaciones, los petitorios, boicot, y lo seguimos haciendo. En ese contexto es el plan este ahora, Clarín, devolver lo que nos robaste a los canillitas, que nosotros venimos realizando un plan de lucha. El año pasado hicimos un paro de 48 horas, no pudimos llegar a un entendimiento, como esta gente se impone por su propia prepotencia. Nosotros en ese plan de lucha, que es permanente, ahora hemos decidido poner en nuestro puesto de diario, siempre obviamente con el acuerdo del compañero, esta definición que nosotros hacemos de este grupo monopólico que a su vez arrastra a otros grupos menores. Claro. Esta es nuestra lucha permanente, porque bueno, son explotadores, porque en ese Clarín devolver lo que te robaste, quiero decirles que entre Clarín y Acción, hoy a ventas actuales y a valores actuales, son 300 millones de pesos por año, que en vez de estar en el bolsillo de los trabajadores, en este caso estoy hablando de Capital y Gran Buenos Aires, un colectivo de 5.500 familias, trabajadores con sus respectivas familias, obviamente, hoy quedan en el bolsillo de los empresarios. Estoy hablando que esta baja de porcentaje viene ya desde el 1 de febrero del 2001. O sea, hace 14 años que nos vienen robando. Ahora son, a valores actuales, 300 millones. Pero si lo hacemos retrospectivamente a los valores de aquellos y las ventas de aquel momento, que no son estas, porque han bajado notoriamente, estamos hablando de muchísimo dinero que seguramente con eso habrán comprado una multiplicidad de empresas con lo que nos roban a los vendedores, en este caso de diarios. Omar, sí, muy interesante lo que nos estás contando. Además, digamos, Clarín ha robado al pueblo argentino, básicamente, digamos, a partir del papel prensa y antes también. Creo que es parte de un espacio que históricamente se ha mantenido en el poder. Omar, te queríamos consultar, hacer otra pregunta. Sabemos que vos, digamos, una gran parte de la lucha ha sido desarrollada al lado del compañero Hugo Moyano. Que hoy está con Massa abriendo ahí, digamos, la campaña en el primero de mayo, el Día de los Trabajadores. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, te digo que Hugo Moyano todavía no se definió por un candidato nacional. Yo aspiro y espero que no sea por ese candidato. O sea, sí Facundo, que está trabajando ahí con Massa hace mucho tiempo. Claro. Yo creo que Moyano, como dirigente sindical, nadie le puede reprochar absolutamente nada. De hecho, fue un hombre que, con el MTA, que nosotros damos parte con la agrupación de camillitas, cuando estábamos en la convención del gremio, hemos hecho en conjunto con la CTA y con movimientos sociales, hemos confrontado y enfrentado aquella entrega que se hacía del país en los 90. Claro. Ahora bien, premialmente entiendo que a Hugo no se le puede reprochar nada. Ahora, bueno, en el terreno de la política ya todo es más discutible, y a veces la lógica que uno emplea en el sindicato se puede modificar o tiene modificaciones, no es lo mismo en la política. Yo, insisto, aspiro y espero que Hugo no acompañe eso. Si bien nosotros tuvimos dificultades con el gobierno del 2011, la CGT, que yo también integro, soy el secretario de prensa de la CGT, hubo una separación del gobierno, el gobierno dejó de dialogar con nosotros, eso llevó a una escalada cada vez más fuerte de la separación que nosotros teníamos y haber sido parte de este proyecto durante muchísimos años. Sí. De todas maneras, yo sigo reivindicando las políticas centrales de este gobierno, tengo diferencia con algunas otras cuestiones, entiendo que hubo momentos de estos 12 años de gobierno para profundizar algunas cosas que no se hicieron, que me cuesta entender, pero también sé el poder que hay enfrente, ¿no? Porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. Ahora, el poder todavía no lo tienen los gobiernos, por más populares que sean. Ahora, Omar, digamos, ¿vos no considerás que de alguna manera, más allá de esto, que esto puede ser una pregunta trillada, ¿no? Que el gobierno ha perdido una parte muy importante de su fuerza política al haber confrontado de esa manera con, digamos, la parte mayoritaria de la representación obrera? Yo creo que nos perjudicamos ambos, tanto el gobierno, porque ya no tiene la capacidad de movilización popular que tenía contando con la unidad del movimiento obrero, por lo menos la CGT, que es lo que yo integro, respetando obviamente a la CTA, siempre lo respeté, tengo incluso compañeros que son casi amigos míos allí, tanto en una como en otra, CTA, y nosotros, porque nosotros se produjo una fractura en el movimiento obrero hoy muy complicada, no es bueno tener tantas expresiones sindicales en países en vía de desarrollo como nosotros, se complica mucho más que en los países centrales esto, cuando sucede en otros países, y menos con la rica historia que tiene el movimiento sindical argentino, que prácticamente, digamos, nace sólidamente o se desarrolla sólidamente como factor de poder a partir del advenimiento del peronismo, sin por esto dejar de reconocer lo que significaron los anarquistas, los socialistas, los comunistas y los propios sindicalistas, que así se llamaban, en el siglo pasado. Ahora, nosotros tampoco esto nos hizo bien, y además nos debemos una gran autocrítica. Seguramente el movimiento obrero, que estamos hablando hoy todos los dirigentes, hablamos de unidad, ahora la unidad tiene que definirse por qué, para qué, con qué objetivos. Hablar de unidad habla cualquier dirigente sindical, obvio. Todos sabemos que la unidad fortalece, fortifica, en cualquier circunstancia, con un gobierno nacional y popular o con un gobierno adverso a los intereses nacionales y populares. Sí, sí. Omar, está en el piso con nosotros, te va a saludar Pablo Ríos. Buenas noches, Omar, ¿cómo te va? Te agradezco que nos atiendas a esta hora de la noche, pero bueno. No, gracias a usted, a vos en particular y a los compañeros. Bueno, muy interesante lo que nos contabas. La verdad que Omar es de, creo que debe ser los pocos días que tienen Franco, ¿no? Los canillas. Sí, nosotros tenemos, en realidad nosotros tenemos 5 días al año, que es 1 de mayo, 25 de diciembre, 1 de enero. Y históricamente tuvimos Viernes Santo y 7 de noviembre, que es el día del fallecimiento de Florencio Sánchez, que nos bautizó por siempre Canillita, ese gran dramaturgo y luchador social uruguayo. Nosotros habíamos perdido esos dos días, como le contaba anteriormente a tu compañero, y lo recuperamos en base a la lucha. De hecho, hicimos paro, asumimos el sindicato en el 2006 y hicimos paro el 7 de noviembre del 2007, después hicimos el 2008 y el 2009 hicimos paro, y a los 4 o 5 días salió la ley del Congreso de la Nación, donde por ley hoy el 7 de noviembre es Día Nacional de Descanso de los Trabajadores Vendedores de Diario. Y hace dos años logramos y recuperamos también el Viernes Santo. ¿Qué sucedía? Durante más de 50 años, en acuerdo con la organización sindical, los diarios no se editaban. Estos cinco días que te estoy diciendo. Es más, si uno se remonta a 40 años atrás, había más días que no se editaba. Había feriados nacionales como el 9 de julio, el 25 de mayo. Es más, había un día de carnaval, cuando históricamente los carnavales se celebraban de otra manera. Los canillitas llegamos a tener casi 11 días de descanso al año. Después se fue perdiendo con el avance de las editoriales. Pero mantuvimos durante muchísimos años los cinco días, que ahora, bueno, los volvimos a recuperar, pero claro, es un colectivo muy abnegado y sacrificado porque trabajamos de domingo a domingo prácticamente todo el año. Exactamente, y bueno, por eso a este programa le pusimos Blues Obrero. Me imagino que mucho canillita entre tango y blues hará el armado de la parada, ¿no? Es una actividad que se ejerce a horas que todos están durmiendo, ¿no? Que se están preparando para salir al trabajo. Sí, mira, nosotros normalmente, ahora por algunas razones se abren un poquito más tarde las paradas, pero históricamente nosotros tenemos tres tipos de turnos de trabajo: de medio turno, turno completo y 24 horas solíamos tener, y estaban los famosos nocheros. En Capital Federal todavía queda algún que otro nochero, en la Avenida Corrientes, alguno queda ahí sobre Jujuy. Eso tenía que ver también, disculpa Omar, con sí, que había varias ediciones, ¿no? De algunos diarios, ¿no? Más que nada los diarios de noticias. Yo recuerdo la Quinta, ¿no? La Razón. Claro, ¿no? Bueno, a ver, nosotros cuando desaparece la Quinta y la Sexta, tanto de Razón y Crónica. Diario de Burrero también, ¿no? Era... Claro. O sea, nosotros arrancamos muy temprano, lo puedo preguntar, nosotros arrancamos muy temprano, normalmente la hora media de arrancar son 4:30, 5 de la mañana, que ya los compañeros están en los puntos de venta. Lo primero que hacemos, levantamos la perilla de la luz y ya empieza a sonar la radio, porque ya está enchufada ahí, y el mate. Son las primeras dos cosas que hacemos: recibimos el paquete, empezamos a armar los diarios, sobrar los diarios, preparamos el reparto. Y en realidad, Canillada, nos nutrimos todos, del tango, del blues, de toda la música, y somos fervorosos oyentes de la radio. Para nosotros, nuestra compañera es la radio y el mate. Básicamente, el radio y mate, y ni que hablar los días esos que llegás a la parada, y un domingo, cuando más diario tenés, y a las 4 de la mañana se largan esas lluvias que te mojan hasta el alma, bueno. Ahí sí. Ahí tenés radio y mate, y en invierno ni que hablar, ¿no? Porque te congela hasta los huesos esa chapa. Me imagino. Por eso también queríamos que nos contara un poco de lo que es lo cotidiano de la actividad, ¿no? Y un poco también la pelea que has llevado vos como dirigente gremial y cómo ves hoy la situación. Así que... Mira, yo tengo... Sí, perdón. No, te doy el aire. Yo tengo una frase muy linda de Red. Red ha visitado nuestro gremio y él, digamos, mientras estudiaba su carrera... trabajó en un puesto diario, y él siempre dice: lo mejor que le puede pasar a un periodista es haber trabajado previamente en un puesto de diario. Nos hizo un dibujo hermoso que tenemos ahí en el gremio, de un canilla. Lo hablamos mucho con él. ¿Por qué? Por las vivencias que él tuvo en el puesto de diario. O sea, a ver, nosotros somos, en realidad somos un referente en el barrio, en cualquier barriada, en una barriada más o menos populosa, sea en puntos neurálgicos como pueden ser en la Capital Federal o en el conurbano, o sea, si hablamos de La Plata, podemos hablar de La Plata Centro o Periferia. Sí. A ver, nosotros estamos vinculados con el vecino todos los días y nosotros vemos cientos de personas pasan por el puesto diario, no solamente a comprar un diario y una revista, porque ya eso sí, está bastante peleado. Omar, es un viejo recurso del movilero, ¿no? Van y le hacen la nota al puestero, claro, de la esquina, claro. Siempre... Bueno, muchos de los compañeros nuestros han trabajado de asistentes de movilero y de radios sonales. Porque, de Filca, ver, también hacen, ¿no? Claro, porque nosotros conocemos toda la realidad, porque imagínate que pasan los vecinos, pasan las personas y nos preguntan por la dirección de un hospital, por la dirección de un comercio, por lo que fuere. O sea, hacemos un poco de informativo también ahí. Entonces el vínculo del canillita con el barrio es fuertísimo. De hecho, primero son tus clientes, después son tus amigos. Me imagino. Es más, muchos clientes nuestros se van de vacaciones y nos dejan la llave de la casa a nosotros para ir a darle de comer al perro, regarle la planta. Y agarre las zonas de edificios. Y hoy es una actividad... Los edificios. Disculpa, Omar. Hoy es una actividad también en tensión, ¿no? Con el avance de las tecnologías. Digo, ¿cómo vos en algún momento, en otras conversaciones, nos has manifestado esto? Digo, que tiene una actividad que, bueno, que hoy con los medios digitales, la desaparición un poco de la gráfica, se ve muy tensionada. El mercado ha cambiado, sin duda, ¿no? De esto que describías anteriormente a lo que soy, ¿no? Sin duda, nosotros tenemos que reconvertirnos, porque en esta situación la gráfica está en una profunda crisis. Las ventas cayeron enormemente, muchísimo cayeron las ventas. Para que ustedes tengan una idea, para dar un promedio nada más, los diarios nacionales, o sea, lo que va de Clarín a Página 12 en el medio Crónica, Nación, hablo de los diarios denominados nacionales, o sea, entre todos esos diarios... hoy no se llega a vender, tomando de lunes a viernes, no llegamos a veces a los 400.000 ejemplares, cuando hace 20 años atrás vendíamos 1.000.000. Y había entonces, también un consumo de los sectores populares, ¿no? Las paradas de Constitución, de las terminales de trenes, donde digo, hay un sector de nuestra sociedad que el mercado gráfico, yo no sé si hoy no le llega en términos de poder adquisitivo, sino que también ha sido descuidado por los productos, ¿no? Es decir, yo creo que mucho del editorial de la gráfica hoy no se dirige hacia esos sectores, falta un poco de prensa más popular, ¿no? Creo que hay varios componentes, las distintas crisis, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en algún momento, la pérdida del hábito del consumo del diario, hoy la era de la digitalización, y también es cierto que, nosotros padecemos esto porque no hay un incentivo también a la gráfica, y yo creo que en algún momento el Estado va a tener que tomar una resolución con respecto a esto, porque se siguen cayendo las ventas, se pierden fuentes laborales, ya no solamente son los canillitas, son también los trabajadores gráficos, son las revistas que van cerrando y se la van comprando los monopolios que concentran, como Clarín y Nación, que han hecho una concentración tremenda de la actividad, han desaparecido pequeñas editoriales a raudales y la van concentrando en ellos. Entonces, digamos, hay varios factores que conspiran contra todo esto, que hace que hayan caído las ventas. Antes yo recuerdo que el mismo cliente que te compraba la crónica a la mañana pasaba a la tarde en un kiosco de dos turnos y te compraba la crónica a la tarde. Claro. Eso también desapareció. Es más, vos ibas a un bar. Yo recuerdo, empecé de pibe con mi tío, ibas a un bar y vendías diario, entraba el canilla y vendía 10, 12, 15 diarios. Claro. Y los muchachos lo leían, los trabajadores que pasaban a tomarse una copita, a tomarse un gancia, lo leían y después lo dejaban doblado el diario arriba de la mesa. Y muchos de nosotros, a mí me pasaba, yo iba a un bar allá en Loma, que tenía tres o cuatro parroquianos que dejaban el diario. Y yo, el dueño del bar me los daba, me los devolvía el diario. Hacía la devolución. Y yo, claro. ¿Y yo qué hacía? Yo se los ponía abajo en la pila a mi tío, al Tano, y obviamente me quedaba con la ganancia de eso. Pero claro, hasta que un día el Tano se dijo, y casi me pega un castañazo, y me dio cuenta que yo le dejaba tres o cuatro diarios siempre, y me los ganaba para mí, porque me lo daban el diario. Leía, ¿qué hacía el parroquiano? Leía la carrera, la quinela, el fútbol y algunas páginas policiales, alguna otra página. De atrás para adelante. Y el caballero iba a laburar. El diario de atrás para adelante, esa era la costumbre. Estaba con la historieta. Exacto, claro. Pero bueno, Omar, la verdad te agradecemos el tiempo que nos dedicaste, nos parece muy interesante, no solo tu opinión política y gremial, sino esto que nos contás de tu actividad. Te mandamos un abrazo en este día, la verdad, y por medio tuyo a todos los compañeros de tu gremio, y te agradecemos la comunicación, ¿eh? Yo les agradezco a ustedes, también los saludo por el Día del Trabajo, y también sepa que en nuestro gremio siempre alentamos dos cosas, los diarios regionales, los diarios zonales y todas las radios, porque ahora, bueno, todavía no lo pudimos aplicar esta ley de medios servicios audiovisuales, pero siempre en mi organización hemos alentado porque nosotros los Canillas somos muy escuchadores de radio y de radios zonales muchas veces, al igual que alentamos los periódicos, los semanarios o los diarios zonales, que también la gran concentración se lo fue favorecitando, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho, un feliz día para usted, que termine bien el día y a disposición para cuando ustedes lo crean conveniente. Gracias, Omar, gracias por tus palabras. Muy linda la entrevista. Te vamos a dejar escuchando No Pide, de Manal. Bueno. Un regalo. Preferido mío, por favor. Luz Obrero en el aire. Bueno, estamos de nuevo en el aire. Se cortó No Pide de Manal mientras perdimos la comunicación ahí con el compañero. Ah, muy bien. Bueno, vamos a pasar a comentar algo. Mientras damos alguna solución a la cuestión técnica, quiero hacerles un comentario en relación a lo que tenemos para esta noche. Tenemos una entrevista muy interesante. Nos debe estar escuchando del otro lado Manuel "El Ruso" Montaldo, que es el presidente de la Cooperativa Derecho Viejo y administra el centro, el detonador cultural de Villa Crespo. Con él vamos a estar hablando un rato, porque el viernes que viene vamos a tener un especial acá en vivo de La Huesuda, la banda que lidera Manuel. Ahí vuelve la música, Manal, No Pibe. Sobre tu identidad es muy triste. y continuamos así en la noche de Blues Obrero, escuchando a Manal, haciendo No Pibe, ¿no? Y la verdad que, bueno, todavía comentando las palabras que nos dejó el compañero Omar Plaini y viendo esta parte, ¿no? ¿Cuáles son las actividades, aquellos trabajos que más podríamos asimilar a la música de este programa? Lo dejamos como una inquietud, seguramente lo vamos a ir trabajando, ¿no? Nos pueden llamar al 470-4485, previo 0221, si nos están escuchando en el conurbano, y pueden comentarnos qué profesión se vincula con el blues. En Facebook también nos pueden ubicar en facebook.com/bluesobrero. Ahí subimos los temas y, bueno, pueden ir escuchando lo que vamos trabajando en la noche de FM Raíces. Bueno, por otro, yo quiero hablar con vos esta noche sobre un tema en particular, que lanzó de alguna manera esta discusión con Omar, esta charla, entrevista muy, muy rica, muy interesante además, que es la participación hoy, el 1 de mayo, Día del Trabajador, del jefe de la CGT Nacional, Hugo Moyano, en el acto de Vélez, de masa en Vélez. ¿Qué significancia tiene para vos, Poroto, que sos el estratega grupo? No me ponga en ese lugar, por favor, ni me tire semejante responsabilidad. Pero sí, era de esperar que en algún momento hubiera un acercamiento entre alguna de los sectores vinculados a Moyano y esto que aparece ahora como una nueva oferta electoral, y aparece como disfrazado una oferta electoral hacia el peronismo, con un candidato que no lo es, ¿no? Sergio Massa es conocida, su pertenencia a la juventud de la UCD, a lo más rancio de los jóvenes liberales en su época. Pero bueno, estas son las vueltas de la vida. Hoy también hablaban de un capítulo en el libro de La Sota donde habla de Massa en términos totalmente contrarios al que debería referirse de un posible aliado, como hoy lo son. Moyano me parece que está representando un sector de los trabajadores que ve en esa oferta electoral algo de pseudo peronismo, algo que la traiga, pero son estas necesidades de... Además, eso de poder reunir, hoy, el Día del Trabajador, a una persona como Massa, que con un discurso a favor de la seguridad y de lo que estamos viendo como una intensificación del control, esto sí es también es una... prende en los trabajadores, no sé, pero me parece obvio que prende, porque de tanto repicar se convierte como el problema central que tuvieran los trabajadores. Es también notable la ausencia en parte de la oposición de un discurso hacia los problemas de los trabajadores, ¿no? Claro. Del conjunto, ¿no? Porque siempre se remiten al tema de ganancias y esas cuestiones que no también hacen a los trabajadores, pero no a su totalidad. Nosotros acá permanentemente le damos aire a compañeros que están en conflictos que hoy no existen en la agenda política de la oposición, ¿no? Claro. Sí, vamos a estar escuchando en un ratito más algunos relatos de unos compañeros en conflicto. Ya los vamos a estar llamando. Mientras tanto, vamos a volver a la música, Nico. Y volvemos entonces al blues nacional. Soy el carcelero de mí mismo, soy mi propia prisión. Esto es Blues Obrero, Botafogo, el carcelero. Soy el carcelero de mí mismo, soy mi propia prisión. En esta celda de codicia y ambición, estoy muy solo. Comparto las horas con más de un propio yo. Comparto las horas con más de un propio yo. A veces somos demonios, a veces somos Dios. Sobrevivir es mi única ley. Sobrevivir es mi única ley. dejaré todo en tu orilla cuando cruce el río. Soy mi guardia cárcel, sueño que vivo en libertad. Soy mi guardia cárcel, sueño que vivo en libertad. Fuera de esta penitenciaría necesito un amor. Necesito un amor. Necesito un amor. Fuera de esta penitenciaría necesito un amor. Mientras esperamos que comunicarnos con el doctor Enrique Catani. Ya vamos a tenerlo en línea. Les repito, las vías de comunicación 470-4485 en nuestro teléfono. Estamos, Nico, en FM Raíces. Nos pueden escuchar por internet en fmraices889.blogspot.com.ar y en Facebook, por otro. ¿Dónde nos encuentran? Blues Obrero. Facebook barra Blues Obrero. Exacto. Lo tenemos entonces al doctor Enrique Catani. Lo presento al doctor. Es juez del Tribunal de Trabajo número 3 de La Plata y es profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Y además, por otro, es compañero. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, Enrique, gracias por atendernos hoy. Felicidades en el Día del Trabajador, ¿eh? Felicidades a ustedes también, que además están trabajando. Estamos trabajando, sí. Gracias por atendernos otra vez. Enrique, te vamos a hacer escuchar, vamos a arrancar esta entrevista, si no te molesta, con un audio del general Perón. Dale. Y te pedimos que lo escuches un cachito. ¿Lo tenemos ahí, Nico? Por eso, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Bueno, Quique, te comentamos que estamos escuchando mientras te estamos antes de entrevistarte, escuchamos al general Perón. Sí, sí, nada menos, la famosa declaración de los derechos de trabajador del general Perón, que da inauguración a, bueno, a todo, al tronco de la protección laboral y social que conocemos, ¿no? Claro. Enrique, esto, digamos, pensando, ¿la conocés a esta declaración, me imagino? Sí, sí, claro que sí, sí, sí, sí, claro. Sí, todos los laboralistas la tenemos bien presente. Claro. Digo, ¿cuál es la significancia hoy en el plano de la realidad, digamos, de esta declaración del general Perón en los juzgados, digamos, en todos los días? Digamos, ¿cómo lo vivís vos? ¿Es posible? Digamos, ¿se ha logrado esa propuesta del general en la práctica? Bueno, yo diría que es un camino que se transita todo el tiempo, ¿no? En nuestro fuero, eso está muy presente porque nuestro fuero en la provincia de Buenos Aires fue creado en 1947 durante el gobierno de Perón. Fue la primera provincia que tuvo un fuero de trabajo antes de crearse incluso la Justicia Nacional. Así que te imaginas que tiene una tradición que se remonta precisamente a esa época, a ese momento histórico, ¿no? Entonces, para nosotros te imaginas que es algo muy, muy, muy, muy significativo. Después, si se ha logrado, digamos, hubo desde la época del primer peronismo hasta ahora, hubo idas y vueltas que todos conocemos. Yo diría que estuvimos muy mal hace unas décadas y por suerte en el último tiempo, la verdad, volvemos a vivir un momento de avance, de florecimiento, de desarrollo para las clases populares y para las protecciones sociales, ¿no? Me parece a mí que eso lo vemos muy claramente. Sin duda, Quique, te saluda Pablo Ríos por Otto. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero bueno, digo, y en esto de analizar esa declaración, ¿no?, y su validez al día de hoy, creo que no va de la mano de la disputa, ¿no?, por la renta. Eso tiene que ver hoy con el reparto de la riqueza en nuestro país y cómo el derecho de los trabajadores se vuelve a reconstruir en el medio de esa disputa, ¿no? Seguro, seguro. Además, cómo también en determinado momento naturalizamos que la pérdida de derechos era la constante. Hubo, porque a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero hubo un momento en que teníamos ya naturalizado de que cualquier ley iba a venir para reducir derechos, que cualquier modificación en la jurisprudencia, en el derecho, iba a venir para reducir derechos de los trabajadores, y de repente eso comenzó a cambiar hace un tiempo, y la verdad que estamos viviendo un momento, digo, si si estamos en condiciones de hacer un balance, un momento que a mi juicio es comparable con los otros dos grandes momentos del derecho del trabajo, que son el primero, el irigoyenismo, ¿no?, y el segundo y el principal, este momento que ustedes recordaban con la declaración de los derechos del trabajador del general Perón y toda la legislación social y la incorporación que de las clases populares que significó el peronismo. Yo la verdad creo que no exagero en ese punto, me parece que si uno hace un balance y ve en los últimos años, por ejemplo, la recuperación de las paritarias, ve ya desde en el 2004 la derogación de la ley 25250, la ley Banelco, todas las reformas que incluso con a mi juicio con una estrategia muy acertada se fueron haciendo de a una en la ley de contrato de trabajo, de manera de ir recuperando las protecciones que la ley de contrato de trabajo tenía en 1974, y fue un proceso que llevó varios años, pero de a poquito fuimos recuperando las mismas protecciones que había en 1974. Uno dice, bueno, pero entonces parece que este momento es realmente un momento importante, un momento que va a ser recordado en la historia como un momento fundamental, ¿no? Enrique, digamos, hay parte de la política nacional, incluso desde el peronismo mismo, digamos, que critica de alguna forma, desde el derecho del trabajo, ¿no?, critica que a pesar del crecimiento, este que vos referís, que es indudable, digamos, muchas de las leyes laborales del gobierno kirchnerista han jugado en contra justamente de los derechos de los trabajadores, como la ley de RT, por ejemplo. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Sí, yo no tengo esa misma opinión. Quizás lo que, digamos, si comparamos la nueva ley de RTs con la vieja ley de RTs, ley contra ley, haciendo la comparación, me parece que la nueva es indudablemente superadora. Se mejoran los montos de indemnizaciones, se permite la acción civil. Claro, si la comparamos con lo que los laboralistas, nuestra pretensión, lo que hubiésemos querido, a lo mejor no es tan ambiciosa como hubiésemos querido. Pero la verdad, incluso la ley de RT, que generó muchas críticas desde el laboralismo, es una ley que objetivamente, si uno la mira contra la ley anterior, contra la ley que estaba vigente, es una ley que supera. Que probablemente no supere en todo lo que queríamos que la supere, pero sin duda es una ley mejor, me parece a mí, ¿no? Que se ha hecho para mejorar algunos de esos aspectos. Y bueno, y lo quería llevar, señor juez, a un aspecto, digo, en este sentido, ¿no? Estamos hablando siempre, uno en estas discusiones remite a aquellos trabajadores que, bueno, que tienen un marco de paritarias, que tienen, digo, trabajadores en blanco, ¿no? ¿Cuánto de este avance que del cual estamos hablando también se da para aquellos trabajadores en situación de informalidad, ¿no? ¿Cuánto de eso usted ve hoy en la práctica? Bueno, ese me parece que es por ahí el gran problema, el problema que cuesta más mejorar. Si uno mira, por ejemplo, todos los índices laborales en los últimos 10 años mejoran todos, completos, ¿no? El índice de desempleo, el índice de ocupación, el índice de salarios, también el índice de registro. Pero ese es el que menos mejora, ¿no? El que más cuesta. Claro, el que más cuesta. Parecería la Argentina está ahora todavía arriba del 30% de trabajadores sin registro, y eso parece un núcleo duro al cual cuesta entrarle. Yo creo que algunos avances se han dado, pero todavía falta mucho. Algunos avances se han dado sobre todo con los sectores del mundo del trabajo tradicionalmente más desprotegidos, claro, y más vulnerables, como son los trabajadores rurales, como son las empleadas domésticas. Claro. Y las empleadas domésticas me parece que es un caso especialmente importante, porque además en la Argentina las trabajadoras domésticas son una cantidad alrededor de 1.200.000 trabajadoras, implican una fuerza de trabajo frecuentemente invisibilizada, sobre la que durante muchísimos años no el derecho no había operado casi en términos absolutos, las tenía prácticamente fuera de toda regulación legal, y a las pocas a las que las incluía el viejo decreto que estaba vigente, era un decreto que concedía muy pocos derechos, reconocía muy pocos derechos. En ese punto me parece que se han dado pasos importantes. Ahora, es cierto, claro, la Argentina tiene todavía una anomalía, así como en los 90 la gran anomalía del mercado de trabajo era el desempleo. En nuestra época la gran anomalía del mercado de trabajo sigue siendo el trabajo en negro. Sobre eso se ha mejorado, pero la verdad es necesario continuarlo, es necesario mejorarlo. La Argentina tiene niveles que son inaceptablemente altos en materia de trabajo negro, ¿no? Sí, sobre el tema hemos visto esta última semana, ¿no? Hechos lamentables, terrible, que claro, terribles, que sucedieron en Capital, ¿no? Sí, con la existencia, digo, también esto tiene que ver con determinadas cadenas de valor donde parece estar legitimado esta esa informalidad, ¿no? Desde el sector empresario. Pero bueno, me imagino claro, ciertas formas de tercerización que alejan al trabajador del verdadero empresario, alejan al trabajador de la marca, por así decirlo, ¿no? De la marca de ropa que se vende y que son cadenas que se utilizan para... Sí, y puede ser también la incorporación a la fuerza de trabajo de trabajadores de la patria grande, ¿no? Es decir, que vienen de otros países con otra tradición con respecto a lo que es el derecho del trabajo, y eso se presta para que se reproduzcan estas situaciones también, ¿no? Sí, y también ahí es nuestra historia, porque ahora son nuestros inmigrantes de los países limítrofes, de nuestros países hermanos. Antes lo fueron los inmigrantes que venían de la Europa hambreada y que también vivieron estas situaciones a veces de explotación, ¿no? Hacinados en conventillos, cosas que ahora las vemos desde la distancia y las que escuchamos los tangos nos parecen románticas, pero también marcan un grado de explotación muy fuerte que... Sí, el aluvión previo al peronismo, ¿no? Claro. También que tenía que ver con la fuerza de trabajo del interior rural, que llegaba a los centros urbanos industrializándose, claro, ¿no? Donde parte de ese discurso, ¿no?, que escuchábamos al inicio, tiene que ver con ese nuevo paradigma. Totalmente, así como Yrigoyen incorpora a los que bajaron de los barcos, Perón incorpora a los que bajan de los trenes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incorpora a todos los nuevos trabajadores industriales que generan este país tan diferente, tan particular, tan hermoso y tan en donde el deseo de igualdad es algo que palpamos todos, ¿no? La Argentina es un país que no soporta demasiada desigualdad, me parece a mí, ¿no? Que cuando que sabe decir basta, cuando esas cosas llegan a límites demasiado injusto, ¿no? En esto, Enrique, nosotros sabemos, digamos, que usted ha tenido fallos importantes en relación, sobre todo, a la cuestión de los trabajadores más desprotegidos, que de alguna forma es, digamos, el primer paso para tener una igualdad real. Digamos, como lo es el caso de empleada doméstica, ha sido un fallo que usted ha tenido, digamos, uno de los primeros en relación a este tipo de cuestiones. ¿Usted qué piensa de la justicia? Digo, ¿está a la altura del reconocimiento social al derecho a igualdad? Hoy, yo creo que la justicia tiene muchos problemas, yo diría que tiene tantos problemas que no sé por dónde empezar, lo digo como autocrítica, porque yo pertenezco, soy juez, pertenezco al Poder Judicial, pero es de los tres poderes del Estado probablemente el que ha tenido más dificultades para adaptarse a las demandas, a las nuevas demandas de la sociedad, y sobre todo para adaptarse a las demandas de la sociedad más de los sectores más humildes, de los sectores que tienen más necesidad de la actuación del Estado y también de la actuación de la justicia, ¿no?, del Poder Judicial. La justicia tiene esto de que hasta en su nombre, ¿no?, la llamamos la justicia confundiendo a un poder del Estado con el objetivo para el cual existe, ¿no? A nadie se le ocurriría llamar la legislación al Congreso, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo decimos la justicia. Y también tenemos una costumbre ritualizada de mediatizar todo a través de los abogados, con palabras oscuras, con términos en latín, con cosas que la gente muchas veces la alejan de las soluciones. Bueno, yo creo que la verdad nos falta mucho avanzar en eso. Pero también hoy, disculpe, doctor, pero también hoy tenemos una justicia que se está dirimiendo hacia adentro en términos políticos, ¿no? Con identidades muy claras, al punto tal que creo que parte de sus declaraciones ya lo dejan señalado por algún fiscal federal que andaba protestando contra aquellos que integraban Justicia Legítima. Justicia Legítima, ¿no? Claro. Sí, porque yo soy miembro de Justicia Legítima, así integro la Comisión. Bueno, ya queda claro que usted nos está hablando de manera sesgada, diría este fiscal federal, ¿no?, en cuestión. Claro, yo en ese sentido, la verdad, me parece que por lo menos el debate que se ha dado a partir en el 2013, sobre todo, y que luego continuó con la irrupción de Justicia Legítima, me parece que por lo menos ha introducido un soplo de aire fresco en materia de discusión. Hay cosas que no se discutían y que ahora por lo menos se discuten. Muchas veces a lo mejor no logramos convencer completamente. Enrique, ¿se a... discute para dentro del Poder Judicial? Un poco. Tratamos de llevar las discusiones, sí. Un juez de la Corte que falleció hace poco, ¿no? Tenía una frase muy simpática que decía, todos los jueces son políticos. Eso es lo que a algunos les pasa como los calamares, que son crustáceos, pero lo ignoran, pero no saben que lo son. Y bueno, un poco pasa eso. A veces algunos jueces no toman, no es que no sepan, pero a veces no toman conciencia del importantísimo rol político que cumplimos los jueces en un Estado democrático, ¿no? En el sentido de que decidimos, por ejemplo, sobre las indemnizaciones de trabajo, en nuestro caso, y en otros fueros, nada menos que sobre la libertad de las personas, ¿no? Y bueno, ahí me parece que sobre todo lo que tenemos que seguir trabajando es para incorporar demandas sociales, pero además para acercar el Poder Judicial a la comunidad, ¿no? Para que la comunidad sienta que es un lugar a donde puede ir, es una herramienta estatal que está a su servicio, que está para brindarle soluciones, digamos. Sí. Seguir trabajando para eso. Un debate que seguramente ya ocupa un tiempo importante de nuestro proceso político y seguramente va a estar muy vigente en estas próximas elecciones, asumiendo, ¿no?, tocándole la campanita al Poder Judicial de que forma parte de los poderes políticos y tiene que abrir ese debate hacia adentro. Pero bueno, doctor Catani, la verdad que es muy interesante escuchar la opinión de usted. Queríamos también consultarlo, porque estamos y lo dejamos con esa inquietud, ¿no? Llevándolo a otro tema, este programa de Blues Obrero, estamos buscando, si usted escucha blues. Yo soy más del tango y del chamamé, pero un poquito de blues también, sí. Bueno, si se le ocurre en algún momento, sí, puede rescatar algún blues sobre el trabajo, ¿no? En cualquier idioma, al que a usted le parezca. Lo dejamos con esa, también con esa inquietud, y un gran saludo por las palabras, por haber compartido en esta noche del primero de mayo, ¿no?, despidiendo al Día del Trabajador, ese día que nos junta a todos, universal, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, me voy a quedar con esa inquietud, voy a ver si encuentro alguno. Gracias, Enrique, gracias por compartir esta noche especial con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición siempre. Y ahora en Blues Obrero escuchamos a Hound Dog Taylor. Choque esos 5, Chick Fight. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. mesa con amigos de verdad. Estamos tomando vino fino natural. Estamos tomando vino fino natural. Qué bueno estuvo la fiesta en el club de blues local. Estamos fumando una planta natural. Recordé que me dijiste que querías regresar. Recordé que me dijiste que querías regresar. Siempre te estaré esperando en el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estamos de vuelta en esta noche platense. Y ahí nomás, ni bien terminó la entrevista, el doctor Enrique Catani, en una muestra de compromiso militante, pidió el blues de las 6 y 30, y ahí se lo dedicamos, El blues de las 6 y 30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Y el blues de las 6 y 30 me desespera. Suena el despertador, me siento un esclavo. Los párpados me pesan, mi boca se abre y bosteza. Millón de moscas vuelan en mi cabeza. Me lavo la cara apurado para el colectivo. Me voy al trabajo forzado, siempre dormido. Luz de las 6 y 30. Feliz que soy, tan disciplinado. Trabajo horario corrido. Tengo el sueño cortado y el blues de las 6 y 30 se raya todo. Pobrecito, no puede cambiar nada. Y el blues de las 6 y 30 se llora todo. Él también se levanta de la cama. Yeah. muy bien, y le volvemos a agradecer al doctor Catani por la sugerencia que iba de la mano de nuestra cortina, ¿no? De esta idea del blues como música proletaria y su relación con los trabajadores. Pero bueno, tenemos también una columna de noticias para vinculadas a Blues Obrero. Blues Obrero, que nos pueden escuchar en internet. En internet nos pueden escuchar, ya les digo en dónde, denme un segundito que si no lo leo me lo olvido. Ahí está, www.fmraices889.blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, por otro, tenemos 4 o 5 noticias para el día de hoy. Digamos, hay una muy importante que la quiero leer primero. Vamos a leer el título. Vamos a leerlo en conjunto, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, Raúl y Maduro presidieron el desfile del 1 de mayo en La Habana. Raúl Castro encabezó junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la celebración del Día Internacional del Trabajo en la Plaza de la Revolución, por la que marcharon millones de cubanos. Fue la marcha más multitudinaria del planeta. En las principales plazas del país, los cubanos desfilaron desde las 7 de la mañana y por primera vez acompañan a los trabajadores de la isla, representantes de 28 países de América Latina y 68 de todo el mundo. Los cubanos celebraron este viernes el regreso a Cuba de los 5. Gerardo Hernández, Ramón Lavandiño, Antonio Guerrero, René y Fernando González, que desfilaron junto al pueblo en la Plaza de la Revolución. Es cierto. Importante noticia. Hoy escuchaba que metieron 2 millones de personas. Fidel y Maduro metió 2 palos en la Plaza de la Revolución. Un hecho importante, sobre todo teniendo en cuenta cómo se viene dando las relaciones internacionales hoy. Y yo creo que si es en términos de porcentaje, me imagino que tranquilamente estuvo toda La Habana y sus alrededores, ¿no? Es una movilización masiva en el medio de un contexto el que tiene Cuba hoy en su acercamiento a Estados Unidos, que esto seguramente será visto como un gesto muy fuerte hacia el Departamento de Estado por el acompañamiento que hizo Maduro también en esta marcha, ¿no? Sí, sí. Importantísimo, además, digamos, el reconocimiento de la misma gente, los cubanos, la misma gente de la isla, después de cuánto ya, por otro, hace 60 años. 60 digamos, años de bloqueo de la revolución. Y bueno, y sí, respetando. 11 millones de personas tiene Cuba, con lo cual estamos hablando del 20% de la población convocada en una plaza, ¿no? Para celebrar el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores. Creo que en esto el gobierno cubano, la Revolución Cubana, sigue manteniendo esta tradición de tener ese día como el día principal de movilizaciones y de expresión de lo que es la lucha de los trabajadores, no solo en la isla, sino en todo el continente. Diputados convirtió en ley la reparación económica a ex trabajadores de YPF y cada uno recibirá aproximadamente unos 300.000 pesos. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad con 214 votos la ley que dispone una indemnización a ex trabajadores de YPF excluidos del pago de las acciones del programa de propiedad participada. La nueva norma plantea una reparación económica para las 306.000 familias de exoperarios de la petrolera que fueron excluidas del pago de las acciones del programa Propiedad Participada. La iniciativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, fue aprobada luego de un breve debate. La nueva ley establece el pago por única vez y de un beneficio extraordinario a través de sus herederos o derechohabientes, o por sí, según el caso, a las personas que hubiesen fallecido. Esto es un reclamo histórico que, digamos, se da reparación después de casi, ¿cuánto? ¿20 años? 20 años, y es un reclamo que también en nuestra región, en la región de La Plata, lo hemos visto en varias oportunidades expresado en las calles, ¿no? El reclamo de estos trabajadores creo que va a ser más que bien recibido. Se está recuperando un derecho por el cual han venido peleando estos trabajadores desde desde el núcleo de los 90, ¿no? Tranquilamente esto debe ser del año 97, 98. Además del programa de ese de propiedad participada, digamos, cuando se dividen las acciones, cuando pasa, se privatiza, a los únicos que se excluye de la participación accionaria son a los trabajadores, algo que en términos históricos ha producido una, digamos, pérdida concreta en la clase, ¿no? Sí, no solo que fue una privatización que significó la pérdida de un bien social como era la empresa petrolera nacional, sino que se hizo también perjudicando a los trabajadores, ¿no? No, ese programa de propiedad participada que formó parte del 10% de lo social que ofrecía el modelo neoliberal, ni siquiera lo cumplieron, ¿no? Digo, claro. En muy pocas empresas, creo que solamente las telefónicas y algunas empresas de energía, se llegó a aplicar como lo planteaba la ley, ¿no? El programa de propiedad participada, y en un rubro tan fuerte y con que reproduce tanta riqueza como es el sector petrolero, fue dejado de lado, y ahí es el núcleo de reclamo de estos 36.000 trabajadores. Una noticia que salió de Ritmo y Sustancia: Petinar e Hijo, financiábamos la empresa para poder seguir trabajando, decía. Los trabajadores de Petinar e Hijos, una de las fábricas de acoplados más importantes del país, tomaron la fábrica por falta de pago. Son 200 trabajadores. Actualmente, tras haber recibido una notificación de desalojo, están acampando en la puerta y decididos a formarse en cooperativa y gestionar la fábrica, seguro de la viabilidad de la misma. Según Gutiérrez, que es el compañero que está llevando adelante este proceso de recuperación, la fábrica nunca bajó del piso de 30 acoplados por mes, que era el número necesario para que la empresa no entre en un procedimiento de crisis. Cuentan con el apoyo de una emblemática fábrica recuperada, la ex Gatik del compañero ahí, ¿cómo es el? Manteca Martínez, al cual le mandamos un saludo. Un abrazo grande al Manteca. El apoyo de Eve de Bonafine y las madres de Plaza de Mayo. También participaron en este acto, que no sé si hubo alguna cuestión. No. Participaron de la marcha del jueves pasado, claro, junto a las madres, donde se hizo presente el sindicato de Esmata, algunos legisladores provinciales, entre ellos el diputado Miguel Funes, y la CETEP de la rama recuperada, exactamente. Excelente la nota, de Ritmo y Sustancia, alrededor de Petinate dijo, salió. Por Pácura Hondo y en todo el país, ¿eh? Ahí está, mira, Perón. Y ahora vamos con la noticia de que recuperaron una imprenta en La Plata. Ayer, la ex imprenta de la Federación Médica FEMEVA de la provincia de Buenos Aires se convirtió en cooperativa de trabajo tras el quiebre de la empresa que la gerenciaba. Son 10 trabajadores que esta semana pondrán en marcha la empresa con la asistencia técnica de la Universidad Nacional de La Plata. De acuerdo a lo que contaron los trabajadores, la empresa que imprimía los bonos de IOMA fue vaciada por sus dueños y posteriormente entró en quiebra. Por otro, estos compañeros, digamos, están dando una pelea muy importante, porque me escuchábamos hoy a Omar Plaini que, digamos, la gráfica como negocio está hace tiempo que está viniendo en baja. Ellos imprimen exclusivamente en rotativa, un sistema viejo para efectuar diarios y revistas. Sí, seguramente hemos estado acompañando la pelea, la lucha de estos trabajadores en la recuperación, y le queda por delante tratar de organizarse y ver cómo en este mercado que se ha achicado tanto en la gráfica, ¿no?, encontrar sus posibilidades de desarrollo. Es cierto. Bueno, vamos a ver si escuchamos otro poco de blues. Nuestros teléfonos son el 0221-470-4485. Estamos en Blues Obrero Poroto en FM Raíces, en la 88.9 del dial. Nos puedes escuchar en FM Raíces 889.blogspot.com.ar. Y ahora sí, vamos a ir con el blues. Un clásico del blues británico, algo que anunciábamos hoy temprano. Mañana está pronosticado lluvia, así que pueden grabar el programa y escuchar blues el resto del sábado. Menos mal que domingo hay sol, es cierto. Gracias. Y escuchamos entonces en Blues Obrero, son las 11:55, en breve nomás con nosotros el compañero Manuel Montaldo de la cooperativa Derecho Viejo, Eric Clapton y Jimmy Page, Miles Road. Trabajador a la realidad de las conquistas sociales argentinas y su contenido auspiciado también por los países comprendidos en las Naciones Unidas, la aspiración nacional se concreta en la ambición de que sus postulados sean incorporados a la Constitución para seguridad de los trabajadores del futuro. Por eso desfilan frente a los kioscos instalados exprofeso ciudadanos de todos los sectores políticos y suscriben un petitorio al Congreso de la Nación a fin de que los representantes del pueblo, mediante asamblea, incluyan el sabio y noble decálogo del trabajador en los postulados de la Constitución de la Patria. Aspiración que como argentinos difundimos y compartimos. Bueno, mientras escuchábamos la propaganda, debería ser una propaganda oficial, creo que es una propaganda oficial, en relación a digamos, los 10 derechos que hoy compartíamos con el doctor Enrique Catani, lo tenemos en línea a Manuel Montaldo. Buenas noches, Ruso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Todo bien acá, aguantando la lluvia, descansando en el Día del Trabajador. Muy bien, muy bien. Felicidades, compañero. Igualmente. Ruso, hoy estuvimos hablando, digamos, sobre todo el Día del Trabajador, pero en relación a los derechos de los trabajadores, un día muy especial, digamos, y estamos celebrando eso. Vos sos un trabajador del arte, y eso en general es, tiene un régimen especial, digamos, son diferentes los artistas. Hace tiempo, hace poco tiempo, digamos, que los trabajadores artistas se han considerado trabajadores. ¿Esto es así, digamos? ¿Por qué considerás que los artistas no se consideran trabajadores? No, en realidad, yo soy músico, ¿no? Pero la totalidad de los artistas siempre fueron trabajadores porque se está produciendo algo. Nosotros nos consideramos trabajadores de la cultura porque creemos, digamos, que esto es un oficio como cualquier otro. Más allá de eso, digamos, en otras épocas y en otros contextos, también en esta misma época, el trabajador de la cultura tiene más posibilidades a nivel de, digamos, trabajar en boliche, y que le paguen lo que corresponde y estar en blanco y tener todos los derechos que tiene cualquier otro trabajador. El trabajador de la cultura generalmente es un trabajador informal. Y nosotros justamente nos conformamos como cooperativa para tratar de esquivar, digamos, ese mercado laboral que único que hace es explotarte. Creo, digamos, esto que a lo que me refería, digamos, los artistas en muchos casos de que no había de alguna forma esta conciencia de clase que existe en otro tipo de tarea, a eso me refería, digo, ha llevado a que el sindicato de músicos, después de muchos años, ¿no?, se ha constituido. No sé si existe en la actualidad, hoy existe un movimiento importante en relación a los artistas, a los músicos. Sí, en términos sindicales. Hay, digamos, experiencia de organizaciones que tratan de que salgan leyes que nos amparen. ¿La ley de música nacional tiene que ver con eso también? El sindicato de músicos en algún momento defendió los derechos de los trabajadores y después eso se fue perdiendo en el tiempo, digamos, y el oficio como trabajador de músico, cuando no existía el disco, hasta los años 50-60 se mantenían más, digamos, las fuentes laborales, porque se tocaba en los cines, se tocaba en la radio, había muchas, digamos, posibilidades. Por eso nosotros, digamos, cuando vos me decías que nosotros nos conformábamos, digamos, como una experiencia nueva, es justamente porque esas condiciones no están dadas. Claro. El gobierno nacional nos ha dado una mano enorme, brindándonos apoyo que da a empresas recuperadas y a otras cooperativas, que sin eso no pudiéramos haber seguido adelante, y venimos en un proceso de 3 o 4 años y seguimos avanzando en función de autogestionarnos, digamos, y no depender de la gente que explota a los músicos. O sea, yo trabajo, y todos los compañeros están trabajando por fuera, y lo que te pagan nunca te va a alcanzar para vivir, digamos. Sí. Y siempre es considerado, digamos, el trabajo del artista en general como un hobby o como algo también en la sociedad. Se ha planteado esto como, sí, una cuestión que antes estaba, me parece, un poco más instalado, que el trabajador de la cultura era un trabajador, y estamos remontando ese camino. Claro, claro. Y en Russo, digamos, hay otras experiencias, además de las de ustedes, la de Derecho Viejo, este centro cultural ahí, que de alguna forma, digamos, tome este reclamo de los trabajadores artistas. ¿Hay otras experiencias? Claro, sí, está el MUR, Movimiento Unido por el Rock, la UMI, Unión de Músicos Independientes, digamos, son organizaciones que van avanzando, pero son, digamos, reivindicando los derechos, ¿no?, en general de todos los trabajadores de la música, y planteando cosas esenciales y de fondo. Ahora, mientras tanto, digamos, la organización generalmente transcurre en digamos, centros culturales, asociaciones civiles que no tienen la posibilidad de tener beneficios, por un lado, digamos, y responsabilidades como otro trabajador, o sea, claro, tener una jubilación, tener aportes, tener una obra social, como que está muy desguarnecido eso. Sí, y generalmente o terminan dedicándose los artistas a la docencia o a tener presentaciones de vez en cuando, pero digamos no alcanza para vivir de eso. Buenas noches, Manuel, te saluda Poroto, estamos acá acompañándolo a Marcelo Amodio haciendo Blues Obrero, ¿no? Y anterior a vos hablábamos con un juez de trabajo y hablábamos del trabajo informal, en el cual creo que la mayoría de los trabajadores culturales hoy forman parte de esa masa de trabajadores informalizados, en las condiciones que vos describís, ¿no? Que encima tiene son condiciones muy diferentes, aquel trabajador de la cultura que está en un centro urbano, en capital, con trabajadores de la cultura también del interior, a los cuales creo que vos, con también parte de tu actividad como referente de colectivos culturales, ha sido visitar muchas de estas experiencias en el interior, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido, con la organización a la que pertenecemos, la UPEA, la Unión Productiva de Empresa Autogestionada, experiencia de ir al interior y hacer festivales en empresas recuperadas para llevarle a los trabajadores, digamos, un bien cultural. Y ahí compartimos con otra experiencia lo que sucede. Yo soy de Entre Ríos, aparte lo sé muy bien porque lo vivo en carne propia y porque hablo con gente del interior y sé, digamos, que el único recurso que consigue que uno que pueda llegar a recibir algo del Estado. Después la actividad privada, inclusive, digamos, para los músicos es pagar para tocar. Sí, sí, no para creo mostrarse. Que todo va en el medio de una discusión que tiene que ver no solo con la producción de bienes culturales y quién debería pagar por esto, sino también con la apropiación de estos bienes culturales por parte de los sectores populares. Forma parte todo de una misma discusión. Pero bueno, agradecemos tu acompañamiento, Manuel Russo, en esta noche, y te volvemos a saludar por este primero de mayo. La verdad que también a todos los oyentes, a todos los invitados que tuvimos hoy al aire, le hemos pedido si nos sugería algún tema, algún blues vinculado al trabajo, aquel que se acuerde, no ahora, en algún momento nos sabrá decir, o si tenés alguno para recomendarnos. Vinculado al trabajo, algún blues, la verdad que... O algún pues, te sorprendimos, te sacamos, pero puede ser algún rock and roll pero también, si quiere, Poroto, el viernes que viene le recordamos a todos los oyentes que va a estar Manuel... con La Huesuda en vivo en blues obrero, un power trío en vivo vamos a tener acá, la verdad, con un repertorio muy interesante, muy vinculado. Así que la puede hacer en vivo también, al no? blues, ¿no? Bueno, les prometo que lo voy a hacer en vivo, pero ahí, no sé, relacionado con los trabajadores, hay muchas canciones. Ahora que hable específicamente de los trabajadores, no se me ocurre. Está muy bien. Blues obrero. Russo, pero bueno, una última, la semana que viene prometo que vamos a tocar uno. Una última, seguramente. La Huesuda va a tener que hablar con de los obreros. Una última pregunta. Mañana inauguran ahí en, digamos, un sector de la cooperativa. La cooperativa el sábado 9, la semana que la viene. La semana que viene. Después del programa, así que vamos a insistir con el tema. Muy vamos bien. A hacer la inauguración de la sala de ensayo, que bueno, estamos viendo a ver si lo podemos potenciarla haciendo la estudio de grabación, también con un, digamos, una ayuda del Estado, una capacitación, nos van a capacitar y capaz que podemos hacerlo un estudio de grabación en el corto plazo. Mientras tanto inauguramos la sala el sábado 9 y están invitados todas las bandas que quieren ir a tocar, toda la gente que quiere ir a escuchar, vamos a estar ahí para que la prueben en vivo. Recordamos la dirección. Esto es Serrano 459 en Villa Crespo, en Capital Federal. Casi Corrientes, ¿no? Corrientes y Camargo. Bueno, mucha suerte. Nos estamos viendo el viernes, Russo. Gracias por salir al aire a esta hora. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo en el Día del Trabajador. Igualmente, compañero. Saludos a Poroto. Un abrazo, Russo. Marcela, nos vemos. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Desea realizar una nueva llamada. Nos estamos despidiendo ya de Blues Obrero, pasadas las 12 ya. Ya pasadas las 12, y bueno, no ha sido una noche muy agraciada en términos tecnológicos. No hemos podido comunicarnos con los compañeros del Lago Puelo aún, que estábamos esperando para sacarlos al aire, para que saluden, pero le prometemos que para el próximo viernes tenemos la entrevista a este grupo de compañeros del Lago Puelo, que se dedican no solo a las cooperativas de vivienda, sino que están dando una pelea por el acceso a la tierra. Bueno, y nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene, el próximo programa, el cuarto programa, el viernes, de Blues Obrero. Nos despedimos con el himno nacional. Esto es Blues Obrero, señores, un programa dedicado a los trabajadores. Yo soy Marcelo Amodio y conmigo me acompaña el señor Pablo Ríos. Dirige acá La Cuestión, Nico Hernández. Los saludamos a Rubén, el kiosquero, que nos provee de material para poder trabajar. Un abrazo, Poroto. Gracias por estar acá. Un abrazo a todos ustedes. Thank you. Clubs Obreros.